Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. De poeta y locos, todos tenemos un poco. Trabajamos con pacientes que se encuentran en el hospital psiquiátrico Caisame. Queremos darles el micrófono, literalmente, a aquellos que no se escuchan y la gente no suele escuchar. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar. Nuestro proyecto se llama LP Rayado, que todos estamos tocadiscos. Lo más comer, el pan que la gente les tira. La idea la sacamos de Radio La Colifata, que se hace en el Hospital Borde en Buenos Aires. Hoy estoy down violento, down radical. La finalidad de nuestro programa es justamente desestigmatizar este concepto de enfermedad mental o de locura que se tiene en la actualidad de nuestra sociedad. Que el tiempo es muy poco, yo soy un loco. Elegimos este proyecto porque consideramos que además de darnos la oportunidad de llevar la voz de los participantes fuera de la institución psiquiátrica, pues también era una oportunidad para que ellos pudieran expresar de otra manera y pues empezar a tener contacto con el afuera, con nosotros. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco. Nos cuestionamos mucho el concepto de locura, ¿no? Y queremos compartirles a ustedes estas experiencias para que ustedes a través de la radio pues nos vayan conociendo, ¿no? Esperando que se vayan también quitando aquellos prejuicios que se tienen sobre la gente que se encuentra en hospitales psiquiátricos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Radio LP Rayado. Es esta tarde de lunes que ya empieza a oscurecer. Estamos aquí para traer la voz a los que no tienen voz. O bueno, una voz que no escuchamos, que por lo general se queda enclaustrada en las paredes de una institución. Hacemos nosotros las paredes de este, las hacemos porosas las paredes de esta institución para de esa manera que estas voces sean escuchadas por ustedes, por nosotros también, y que a partir de esto se genere una reflexión y una, lo que a mí me ha gustado llamar, una terapia social de desestigmatización. Como bien ya se pudo escuchar en el audio introductorio, nos cuestionamos lo que es la locura, desde dónde la gente define esto y para qué, por qué y para qué definir la locura, encasillarla y también encasillar y encerrar a nuestros enfermos mentales. Les damos la bienvenida, Aref Palacios. Y aquí Alejandra González, a voz también de Andrea Martínez, Andrea Velázquez y Olivia Penilla, que es nuestra asesora del proyecto. El proyecto LP Rayado, como parte de las prácticas del ¿qué? Proyecto de aplicación profesional. PAP, uh-huh. Del ITESO. Para la licenciatura de psicología. Así es. Y bueno, estamos un lunes más transmitiendo este programa para ustedes. Continuamos ahora con el tema de las aficiones. Más, ¿qué te parece, Ale, si antes de empezar a hablar acerca de lo que vamos a escuchar en la sesión que tuvieron hace 2 semanas. Uh-huh, sí. Platicamos un poquito, extendemos un poquito más de lo que yo ya estaba hablando, que es pues las bases de este programa, ¿no? En qué estamos fundados. Ok, me agarraste en curva. Sí, ¿no? Primero tengo que confesar que el día de hoy vengo bastante despistada. Okay. Entonces, si quienes nos están escuchando ahí se ven que se me ve el pedo, pues ahí ya saben por qué. Es porque ando en todos lados ahorita. Mientras no te lo huelan, no te preocupes. Todo bien. Yo soy el que va a tener que aventarse. decir que vamos a continuar el tema de las aficiones porque la semana pasada tratamos el tema de las aficiones. Y escuchamos a las y los participantes a hablar sobre sus relaciones y pues las aficiones por las mujeres, que es lo que predominó más en el tema. Y pues por eso decimos que el día de hoy vamos a continuar hablando de las aficiones, porque pues ya es como una continuación de los temas tratados la semana pasada. Y sobre el tema, sobre el proyecto en general, para quienes nos están escuchando, pues nos gusta, no sé, repetirlo cada programa para las personas que apenas se van integrando a escucharnos. Pero este proyecto tiene, como ya lo decía bien Aref, buscar que se hagan porosas las paredes de las instituciones psiquiátricas y conocer quiénes son estas personas que están dentro, las historias que tienen para contarnos y sus vidas principalmente, quiénes son ellos, es creo que un eje central, más allá de lo que podamos decir sobre qué es locura, quiénes son esas personas que son diagnosticadas con trastornos psiquiátricos. Más el quién, no el qué. Ajá, ponerlo ¿quién? Sobre... Sí, porque luego pasa esto mucho, ¿no? Que cuando se vuelve un otro, a veces le quitamos el ser persona, ¿no? Y que, por ejemplo, Goffman en Internados habla de eso, ¿no? De la mutilación del yo, y está muy cabrón que se llegue a ese punto, ¿no? Que hablemos más de un cómo, de un objeto, que de personas. En ciertas condiciones. Estoy completamente de acuerdo. Sucede mucho, es mi impresión, claro, no soy yo. Yo no soy ningún doctor en esto. Sin embargo, sí tengo la impresión de que la aproximación científica a la salud en general, ¿no? A la salud es primero muy seccionada, ¿no? Es fragmentada. Hay un doctor que se encarga del corazón, hay otro que se encarga del riñón o de los riñones, del hígado, del estómago, el tracto gastrointestinal, etcétera. Igual hay un doctor que se encarga de la mente, que es el psiquiatra, ¿no? El cerebro. Y del cerebro, vale, sí, tienes razón. Entonces, en esta misma idea de que hay que seccionar, en el estudio o en la aproximación a la salud mental, existe este mismo afán de división, ¿no? De separar al fenómeno del individuo, ¿no? El cerebro de la persona. Entonces, esa persona, como tú ya bien decías hace un momento, es alienada, ¿no? Es alienada de su propio cuerpo, incluso, ¿no? De su propia constitución de como persona, de su personalidad. Y que eso que dices pone muy bien también otro abordaje que tenemos nosotros en las bases del proyecto, que es de qué manera regresamos la voz a esas personas que tienen la posibilidad de hablar, ¿no? Porque luego, por ejemplo, nosotros estamos aquí hablando, pero como un canal y como un puente de lo que es. Pero con el micrófono dirigido a ellos para que puedan explicarnos desde la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que tienen esquizofrenia, digamos, que es lo más común cuando pensamos en la locura o en la enfermedad mental, pues ¿quién va a saber, no? ¿Qué pasa en la mente de las personas que... O sea, realmente ¿quién lo sabe? Ni siquiera los propios psiquiatras, que son quienes tratan a estas personas, saben lo que pasa en las mentes de las personas. Hay una aproximación, y hay una aproximación desde el tratamiento de los medicamentos. Claro. Y eso es lo que te decía hace rato, ¿no? Cuando estábamos hablando un poquito, porque pues antes se nos vienen las buenas pláticas sobre esto, es de qué manera puedes lograr que esto... tenga, o sea, que este programa, que es lo que de que se trata de darle la voz a ellos, realmente tenga cumpla el objetivo de sacar la voz y que también a ellos les sirva, ¿no? Como una terapia tanto social como para ellos. ¿De qué manera puedes hacer tú posible esto? Y no sé, me gustaría que... Sí, bueno. Ahorita ya vamos a dedicar el programa, la gran parte, la mayor parte del programa, a que se escuche la voz de ellos y de ellas, los participantes de este proyecto. Solo quería comentar brevemente que yo hoy por la tarde escuchaba un programa de radio que de manera introductoria también al programa se hablaba acerca del lenguaje, ¿no? Y la sintaxis del pensamiento. La voz es el vehículo del lenguaje, ¿no? Es, bueno, uno de sus vehículos. Sin embargo, me parece que es uno de los vehículos más poderosos. Una vez, bueno, supongo que ya me habéis escuchado decir esto, de este refrán latino que dice verba volant, ¿no? Scripta manent, ¿no? Scripta manent verba volant, ¿no? La voz tiene esa capacidad, es esta parte del cuerpo que se desprende de uno y que puede llegar muy lejos, y mucho más a través de la radio, ¿no? O los medios digitales hoy en día. Entonces, la sintaxis del pensamiento a través del lenguaje, el orden de las ideas, cómo la voz nos da esa capacidad de acercarnos a la mente del otro, a eso que tú decías que es inaccesible, ¿no? Incluso para uno mismo. Ni yo mismo sé o estoy muy seguro de qué es todo lo que está pasando dentro de mí mientras hablo, mientras como, mientras vivo, ¿no? Pero tenemos la voz y el diálogo como esta aproximación al otro, ¿no? Entonces, el que nosotros grabemos la voz y la transmitamos y la reproduzcamos a través de estos medios, una voz que, como ya decía, está enclaustrada, brinda esta agencia, espero, a estas personas, a los participantes, para que puedan de esa manera, para que nosotros, los que estamos afuera, podamos acercarnos, ¿no? Y tratar un poquito de humanizarnos y hacer este ejercicio, pues, circular, ¿no? De diálogo. Sí, y nada más agregar otra cosa, pues ya les comentábamos la semana pasada, y para quien no escuchó, pues mañana grabamos y vamos a tener de invitados especiales a expertos, para esto hago así como comillas, y pues vamos a tener invitados especiales que son psiquiatras y psicólogos. Entonces estaría bueno que para quienes nos escuchan se metieran a Radio LP Rayado, que es en Facebook, y nos dejaran ahí algunos comentarios de lo que quisieran que los participantes y las participantes les preguntaran o cuestionaran a los psiquiatras. Va a estar bueno eso, va a estar bueno. Sí, qué bueno que mencionas las vías de contacto, se nos estaban pasando. Está Facebook, Radio LP Rayado, ¿verdad? Uh-huh. El más? SoundCloud, que uh-huh. es LP Rayado. Y ya si quieren escribir algo más personal, está el Gmail, que es lp.rayado@gmail.com, en donde ya pueden escribir algo más extenso. Y Ale, ¿qué te parece si para este programa tratamos de estar un poquito más al pendiente de las redes sociales, ¿no? De ver qué se escribe en la página de Radio Cartón, igual en el Facebook, para que también entre nosotros se dé esta retroalimentación, ¿no? Este vale, ejercicio. Vale. Digo, yo me gustaría... creo que es parte de lo divertido de tener una radio por internet, ¿no? Sí. Y sobre todo que ya está muy en boga, ¿no? Ya en todos lados se utiliza esta, pues, la inmediatez, ¿no? Hay que aprovecharlas. Hay que aprovechar. Pues entonces... Y nos vamos lanzando una primera parte de la sesión que fue grabada hace dos semanas ya. Martes. Fue jueves. Es la segunda parte del tema de aficiones. Fue el jueves de hace dos semanas y pues aquí... Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Osvaldo, José, Perla, el licenciado Lais, que está siempre muy presente, y un invitado especial, que ahorita estaremos escuchando quién fue, que es un colado por ahí. Joel, creo que es Joel. Llama, ¿no? Joel. Sí, Joel. Bueno. Vale, entonces los dejamos con esta primera parte de la sesión y regresamos. Hola, buenos días. Estamos otra vez aquí transmitiendo desde las villas de Unire. Desde la cabina de transmisión aquí en casa. ¿Cómo se llama? En casa Fénix. Y pues estamos aquí Perla, licenciado Lais, Andrea, un nuevo integrante que se llama, ¿cómo te llamas? Joel, Gema, Andrea, Marcela, el Papa Telas. Alias Ignacio y Osvaldo, y pues yo, su servidora Alejandra. Y pues la vez pasada nos quedamos hablando sobre el tema de las aficiones. Aquí el Papa Telas nos podrá decir rápidamente de qué se trató el tema. Pues hablamos de las aficiones de cada uno de nosotros, nada más que de repente les cayó el papateras y ya no pudieron hablar de más. No se crean, pueden ser mujeres, como nosotros, al menos los que nos creemos hombres, mujeres, deportes, lectura puede ser, juegos, es una afición también. Y así diferentes, cada persona tiene su afición. De amores también. Eso. Y pues ahora vamos a comenzar revisando los comentarios que nos estuvieron dejando en la página de Facebook. Uh-huh. Pues Sandra nos va a leer. Y bueno, les dejan comentarios por escrito. ¿A quién? A ustedes. ¿Pero a quién? La gente, ahorita les voy a decir a quién. No, ¿cuál quiere decir? ¿Quién? Bueno, Rachide Andrade les dice: me gustaría escuchar sobre qué comida les dan. Saludos. Claudia Arufe dice: muchas felicidades a todos los que hacen posible este espacio de difusión, comunicación y empatía. Les mando muchos saludos. Olivia Penilla dice: qué padre, escuché que el licenciado y el ingeniero estudiaron en la Ciudad de México. Me pregunto si hay más personas foráneas y que nos cuenten cómo llegaron a Guadalajara. Gracias por permitirnos conocerles y escucharles. Patti Carabes Viera dice: qué padre proyecto, me encantó escucharlos. Y como dice Perla, es importante estar informados y en contacto con lo importante. Felicidades. Es muy importante ser conscientes de los prejuicios que tenemos para desinstalarlos. Marle Carretero dice: qué buena idea este proyecto, me gusta escuchar sus vivencias, gracias por compartirlas. Es que hay varias, ¿no? Eduardo Arias Castañeda dice: felicidades por el proyecto, ojalá y muchos radioescuchas se acerquen. Esos fueron algunos de los comentarios. Saber que somos un grupo común, un grupo de experiencia, de acuerdo mutuo, de diálogo, que venimos nosotros aquí a intercambiar las experiencias de lo que nos ha pasado en la vida, de nuestros conocimientos, de nuestra educación, de nuestras familias. Es un intercambio, es una vivencia que nosotros hemos llevado dentro de nosotros y que debe ser retomada, porque los doctores juzgan este tipo de cosas. Muy bien. Jorge, del Face. Ah, del Face. Nos mandaron a ti y a mí. Algo que le quieras responder. ¿Por qué venimos aquí a Guadalajara? Y alguien más trabaja aquí con nosotros. ¿Usted cómo llegó aquí a Guadalajara junto con José? Bueno, que llegaron aquí. Usted lo que está preguntando. Pues llegamos para 9 años. Estamos tan agudos. No, en unidad médica primero. Ajá. Hace sí. Como 9 años y medio, 10. Sí, Nacho, sí. No, ¿cómo está mal, Nacho? No. Como 9 años y medio. Recuerdo el día que llegué aquí y preguntaban también que por qué tú y yo, y quiénes más que tú conoces son de México. Preguntaban eso para ti, para mí. Sí. Respóndeles. Es que, Nacho. ¿Sí? Sí. Bueno, ya por último. No conoce. Yo tengo muchas amistades aquí de México. Que estudiaron mi sinodal. Ajá. Uno de mis sinodales trabaja aquí. Lo reconocí. Otros compañeros de aquí de mi adolescencia que son de aquí. Ajá. Compañeros doctores que también son de allá de UNAM, que también conozco. De menos dos. ¿Y así? ¿Y tú? ¿Por qué llegué aquí? Porque mi papá iba de Tingualtán. Uh-huh. José, aquí estás porque por el trabajo de por tu papá, ¿no? Por el trabajo de mis jefes. ¿Y tú, Olaes, cómo terminaste aquí? Pues en Guadalajara, pues. Yo terminé en Guadalajara porque terminé de presidencia de la República y me internaron en Zapopan, Andrea, en el psiquiátrico San Juan. Pero estabas en el DF, ¿y cómo llegaste? Porque mi familia se vino a vivir aquí a Guadalajara. Okay. Nosotros vivíamos en Estancia, cerca de la Autónoma de Guadalajara. Ajá. Ahí en Estancia, donde estaba la carpa de los mariscos. Y estábamos ahí en Estancia y tenemos una casita así como una pagodita y ahí estuvimos viviendo, amueblada, con muebles de madera, cosas bonitas, había cocina, un cuarto que me metía yo a ver revistas de mujeres, que me gusta eso, a mí tener la afición por las mujeres, a mí me gusta eso, ver las monas desnudas. Me gusta eso, es una cosa que me ha pasado a mí, una cosa que me pasa a mí. Es que así soy yo, es que así soy yo. Y veo las monas y las ando bien. Oye, pero no son monas. Bueno, fueron mujeres. Algo que le quieran decir a las personas que les escribieron, por ejemplo a ti, Perla, que te mencionaron. Patti Carabes Viera dice: qué padre proyecto, me encantó escucharlos. Y como dice Perla, es importante estar informados y en contacto con lo importante. ¿Algo que le quieras decir o que quieras responderles? Patti, soy Perla y muchas gracias por tu mensaje y sí, es así, hay que estar de acuerdo con lo importante y yo que soy madre, quiero recuperarme, sí, para que mis hijos tengan una buena mamá, una mamá sana, y sí vale la pena estar aquí porque aprendemos muchas cosas. De la comida del hospital. ¿Quieres responder? ¿Dónde le es esa? ¿Rachide? ¿Se llama Rachide? Ayer comimos ensalada de pollo, sándwiches de vanilla con brócoli y gelatina. Ahora desayunamos en quesadillas, sí, con frijoles y jugo de naranja. Eso es lo que estamos desayunando, comiendo y cenando. Gracias. Ay, déjenme decirles que siempre que venimos, bueno, que nos acaba de venir acá a Café Fénix, en donde vive la comida, también una afición, la comida. Ah, la comida. Donde viven Marcela, Perla y Gemma. El cine también. Siempre huele bien rico. Hacen unas comidas que, ay, pues, ni les contamos. Lo que pasa es que los jueves tenemos clases de cocina. Ahora cocinamos tinga y ensalada, espagueti. Ay, qué rico. Para los que nos están escuchando, más o menos para que se den una idea de cómo es acá, hay como dos partes, ¿no? Una parte que es un IRE y la otra parte... Es el hospital. Que es el hospital en sí. En un IRE es como, podríamos decirle, casas de medio camino. Uh-huh. Y bueno, en sus casitas, ¿qué cuántas son? Como 5 o 6, ahí se hacen de comer. Como lo que nos decía Marcela, que el espagueti. Y ya en lo que es el hospital, les hacen de comer ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿hay que desayunar? Quesadillas. Uh-huh. Bueno, y tienen boles y naranjas. Uh-huh. Y platíquenos. Sí, es buena la comida. ¿A quién le gusta? Bueno, más o menos. Regular. Regular la comida, sí. A ver, Osvaldo. A mí no me gusta la comida. A mí no me gusta. ¿No? ¿A qué sabe la comida? Vamos, no sé, como que le falta sazón, o le falta sal, o no la hacen con amor. Porque no. Le falta el cariño de mamá. Amor de mamá. Le falta algo. A mí, sí me gusta la comida. En mi forma de pensar, nos dan muy buena comida, nos dan sándwich, nos dan hot cake, hamburguesas, bistec a la mexicana, arroz, y de tomar nos dan agua de sabor, nos dan café con leche, también pura leche, avena y chocolate. Y a mí, sí me gusta la comida de aquí. Hola, ¿es porque a ti no te gusta? Platícanos. Pues a mí no me gusta la comida, pero sí hay de vez en cuando que sirve buena comida. Creo que se podría mejorar la comida. El hospital no cuenta con recursos financieros para mantener pues una adecuada alimentación para todos, una buena con clientes, con la alimentación y todo, con proteínas, vitaminas, y a ver si nos sirven huevos con jamón, o nos sirven pescado empanizado, o nos sirven albóndigas o hamburguesas, pero muy de vez en cuando, la mayoría del tiempo es mala comida. Yo he estado, nomás una de la última cosa, ¿no? No había estado nunca en un hospital de gobierno, ¿no? Yo siempre he estado en hospitales privados, de paga, pues. Y ahora me mandaron aquí por recomendación del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Yo vengo de Pachuca, de las minas. Como les dije la otra vez, de las minas, ahí en el estado de Hidalgo. Tengo 60 años. ¿Y desde los cuántos años estás en una institución psiquiátrica? Desde los 25. Es un rato, no, pues llevo 35 años en hospitales, sí. No, pues con razón ya harto de esa comida. Ey, ¿y qué diferencia hay entre los hospitales privados y los hospitales de gobierno? Pues los hospitales privados, pues es mejor atención, mejor calidad, mejores doctores, mejores enfermeros, mejor comida, mejores instalaciones, mejor ropa, mejor todo. En mi forma de pensar... Es que te pagan, como estás pagando, pues ellos gastan. En mi forma de pensar, nuestro estado económico que estamos viviendo ahorita, no es muy bueno. Entonces, un psicólogo cuesta mucho, un psiquiatra también, la medicina controlada también cuesta muy cara, y definitivamente aquí no nos cobran comida, ni especialista, ni medicina, ni nada. Entonces, definitivamente, ese es un apoyo que nos están dando por parte del gobierno. Y muchas gracias por parte de ellos, porque sí nos están ayudando mucho, porque si estuviéramos pagando, estuviéramos pagando mucho dinero, si se nos estuviera cobrando todo. Estuviéramos en la calle, estaríamos muchos a lo mejor con hambre o muertos. Pregunta, ¿alguien cree que toman demasiadas medicinas o creen que está bien? Pues ellos son los expertos, ojalá yo pudiera saber más. Yo pienso que es lo que cada quien necesita. Uh-huh. Hay gente que necesita más medicamento, otras que menos. Pero eso nos dicen, es lo que creemos los que nos dan mucho medicamento, es lo que nos dicen ellos. Solamente el especialista sabe lo que cada quien necesita. Uh-huh. Unos ocupan más, otros ocupan menos. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros, perdón que me interrumpa, ¿cómo podríamos integrarnos nosotros a una cosa que a mí me preocupa? Que yo estuviera en la calle bien, ¿cómo le podría hacer? ¿En la calle te refieres o sea, integrar, afuera? O sea, estar fuera del hospital, ajá, pero estar bien en la calle, que no ande tomando, que no ande viendo que la sirvienta, que ya se asomó, que el otro. O sea, que me meto a las coquitas, a las tiendas. Sí, sí. O sea, una cosa que, bueno, es una cosa que me pasa a mí psiquiátricamente. Sí. Es una patología psiquiátrica la que yo tengo. Pero yo cuando estuve antes de estar en los hospitales, trabajaba bien y funcionaba bien, iba a los cabarets, pagaba, me metía con ellas al cuarto, tenía mis novias, he tenido como 10, 15 novias, bailando con ellas, tomando, comiendo. ¿Cómo es que, o sea, qué diferencia sientes tú que hubo, o sea, de cuando estabas bien a cuando, pues, no? No sé, algo me pasó, pues, no sé. ¿Será lo de la presidencia? ¿Será lo que tuve? Primero. A ver tú, Andrea, sí. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué crees que podrías hacer para estar en la calle? Que tú no respondas. Mira, la primera cosa sería el grupo de Alcohólicos Anónimos. Ándale, si tú sabes, a ver, sí, ¿qué otra sería la segunda? Pero no sé si puedo estar en la calle sin tomar, pero mira, o seguir viviendo aquí en el hospital y salir al intenso y regresar, eso también podría ser de esa forma. ¿Pero no estaría más padre que vivieras ya fuera de la institución? No, yo creo que no puedo, ¿frío? No puedo. Tiene miedo. No puedo, ¿miedo? Pues. ¿Por no qué puedo. Crees no poder? Pues no puedo, hija. O sea, pues es una situación que yo podría estar aquí en el hospital y salir al ITESO, dar las conferencias, dar la clase, tomar una materia, dos materias, a ver si persiguen sobre eso, o sea, ¿por qué? yo no me explico eso, ¿por qué no puedo estar en la calle? Yo creo que tenemos que pensar en nuestra enfermedad y en nuestras prioridades que tenemos. Eso yo se me hace muy importante porque así vamos separando una cosa y otra que es más importante para nosotros y que no. Entonces, definitivamente, el medicamento da una parte y nosotros, no todo puede ser el medicamento. Nosotros tenemos que poner otra parte, como hacer ejercicio, estar ocupados en estar haciendo algo. Y eso nos sirve mucho como terapia, para sentirnos mejor y sentirnos útiles. Entonces, definitivamente, yo voy a contar algo que me pasó. Yo me estaba tomando mi tratamiento y iba a trabajar y el trabajo me sirvió muchísimo como terapia, estar ocupada en algo. Definitivamente, yo iba caminando así por el centro porque en veces le llega a uno una desesperación por la enfermedad que tenemos. Entonces yo vi a una persona sin piernas vendiendo dulces y limpiando una cosa y haciendo otra. Y luego también conozco a una persona que se dializa y que necesita un trasplante de un órgano, y definitivamente ella vende cena y vende una cosa, vende otra y anda bien movida. Definitivamente yo comparo lo que yo tengo y comparo lo que otras personas hacen, y definitivamente uno no se tiene que dar por vencido, porque hay otras personas que sí tienen otras cosas más graves que nosotros, y creo que hacen cosas más que nosotros, que estamos un poco mejor que ellos. Entonces eso a mí me sirve mucho, porque me sirve como sentirme más motivada y sentirme mejor en el aspecto en el que no me voy a sentir la mujer más enferma de todo el mundo, que nada más a mí me está pasando. No, hay otras personas que tienen enfermedades más graves y creo que le vienen echando más ganas que nosotros, y hacen más cosas que nosotros, y definitivamente yo pienso en una cosa y digo, no, voy a estar bien. Si otras personas que están peores que nosotros trabajan y hacen muchas cosas, ¿por qué nosotros no? Que estamos completos. Tenemos manos, pies, estamos todos completos de nuestro cuerpo y podemos hacer las cosas. Muchísimas gracias, pues sí es cierto, ¿no? Ahí está tu respuesta, licenciado. Mande. Ahí está tu respuesta, licenciado. Sí. Pues, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le puedes hacer para que eso ya no te pase? Pues las prioridades, ¿verdad? Ir acomodando y ir viendo qué vale la pena, o sea, estar afuera o... Y no se olviden, no se olviden de nosotros, ¿verdad? O sea, saber que algún día ustedes, ante una situación que les pueda pasar, pueden estar dentro de los hospitales. Uh-huh. Es la rueda de la fortuna, como se dice, pues comúnmente, ¿verdad? A veces arriba o a veces abajo. Pero no olviden que depende de las circunstancias, de lo que ustedes vivan, de las experiencias con los amigos, de las influencias con los amigos, de muchas circunstancias, ustedes pueden estar dentro de un hospital. Y algún día nosotros, cuando nos encontremos bien, podemos ir a visitarlas o a visitarlos. Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Te acuerdas que ibas y me visitabas? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Pues fíjate que me pasó esto. O sea, una dinámica, no recordar que mucha gente sí sigue para arriba, ¿no? Pero mucha gente sigue para abajo y otra gente se conserva. Sigue en su término medio. Pues es como dice Perla, ¿no? Echarle ganas para ir para arriba. Tú, como tienes tu familia y tienes los recursos económicos, pues tienes facilidad para resolver tus problemas. Ante cualquier necesitación que tú necesites, te pueden, así en cierto determinado, por como te veo a ti, o sea, delgadita y eso, no me lo tomas a mal, espérame, ¿no? Sí. Te voy a dar un tip, una buena idea. Te podrían internar, si es que andas mal ante cualquier cosa o algo, en el psiquiátrico San Juan de Dios, en Zapopan. Okay. Que tuvieras una crisis, por decir algo. Ok, va. Entonces en Zapopan es de paga. Lo que quiero es que estemos bien, y yo tomando el café con el cigarro, es todo lo que pido, y hablar aquí un poco para resolver los problemas hasta cierto punto de ustedes. El psiquiátrico San Juan de Dios. ¿A ti te gustaría estar en el ahí se maneja la dinámica? Ahí. Yo recuerdo que iba a las de la Autónoma de Guadalajara, la psicóloga. Ajá. Yo creo que el señor, ¿cómo te llamas? Jorge Olay Duarte. Licenciado Jorge Olay Duarte. El licenciado Jorge habla de la comida y habla de esto y habla del otro, okay. Pero es que en mi forma de pensar, hay personas que no tienen, y tenemos que valorar lo que nos dan, porque definitivamente hay personas que no tienen para comer, y aunque sea desean lo que nos están dando a nosotros. Y también nos complicamos en vez, sí lo estoy hablando en general, no debería, pero creo que sí a algunas personas les sucede que se encierran mucho en su mundo. Se encierran mucho en su mundo y no ven lo demás. y definitivamente tenemos que cambiar nuestro pensamiento por lo negativo que tenemos. Si estamos pensando en que, ay, no puedo, ay, es que estoy enferma, ay, es que tengo esto, ay, es que tengo el otro, en vez de decir, pero ¿por qué pienso eso? Mejor pienso en que estoy completa, en que sí puedo y en que me gusta mucho superarme y que le voy a echar ganas y que voy a estar bien, porque definitivamente la forma de pensar, de cambiarla por otra, depende de cómo veamos las cosas. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a aprender. Muy bien, Perla. ¿Quién opina lo mismo que Perla? ¿Quién opina que hay que buscar salir adelante, que hay que agradecer lo que nos dan, lo que tenemos? A ver, ustedes participen, ustedes participen, hay como... Dale, Joel, tú que eres un invitado el día de hoy. Yo. Pero no se deja, a ver si puedo. Pues yo soy nomás integrante de aquí de Lunire. Tengo poquito, tengo como 4 o 5 meses. Y pues me dio la oportunidad de estar aquí, pues, con compañeros, con los maestros, con los doctores, los enfermeros. Y pues así, pues, me voy dando cuenta de que mi enfermedad ha estado así como evolucionando día tras día, pues. No siempre siento lo mismo así cuando me levanto, que no duermo bien o algo así, que me levanto bien o me baño y todo eso. Y a veces pienso así como, ¿cuándo saldré de aquí? O no sé, porque yo no quería venir así como voluntario, pues. Mis papás me trajeron aquí, yo no quería estar aquí por obligación o hacer algo en mi casa. Pues más que nada, pues para mí es como una distracción todo esto de reunir, pues, las clases de cocina, pues, y varias cosas que hacemos aquí, pues, actividades. Pues a mis papás también les ha servido, les están dando pláticas ahí en el Zapote, en los salones de allá arriba. Y ya, pues, ellos más o menos ya me comprenden de lo que yo tengo de enfermedad y cómo estoy cada día, voy recuperándome, pues. Sí he visto así como una preocupación por mis padres, no sé, de que antes yo me salía solo a la calle a caminar, a tomar algún rumbo, pues. No sé, es que he tenido así como enfermo de... ¿Cómo se dice? He estado en doble SAS, así, rehabilitándome 3 meses. Y pues no me han gustado, pues, los encierros casi. Y pues a la vez sí me sirven los consejos que me da mi mamá o mi papá. De que todo está en mí, pues. El chiste es tener fe en algo para salir adelante, pues. Pues más que nada ahorita, pues, me quedan poquitos días aquí, de estar aquí hospedado. ¿Cuándo sales, Joel? 15 días. Yeah. Ya no te queda medio nada. Oye, qué padre eso que nos cuentas de las clases que les dan a los padres. Las clases, pues, creo que es como psicoeducación, algo parecido. Nunca nadie nos había platicado que existiera ese tipo de ayuda para los padres de un enfermo. Sí, fin de semana. ¿Y cómo te sientes de que ya vas a salir? Pues, no sé, más feliz. ¿Feliz? ¿Sí tienes ganas de salir? Sí. ¿No te da miedo? No, es que me da miedo recaer otra vez. Lo más bueno, como dice Ola, es que sería lo que harías inmediatamente saliendo de aquí. Ok, tú. Bien. Trabajar. Seguir trabajando, buscar un trabajo aquí o donde me lo den, pues, seguro el trabajo. Porque sí, ya tengo como 2 años y medio que no trabajo, todo eso. ¿Cuántos años tienes, Joel? Yo, 27. Ah, son de la edad, Osvaldo y Joel. Sí. Yo le quería decir algo. Yo creo que las clases que les dan a los padres de familia sirve mucho también, porque deben de estar enterados de la enfermedad, de la medicina, de lo que nos sucede. Entonces, sí ayuda mucho de que los familiares estén enterados de eso, porque así te tienen más paciencia, están al pendiente de nosotros, y también nos sirve mucho a nosotros estar aquí, porque todo lo que nos enseñan es ver las cosas con, hacer las cosas con responsabilidad. Entonces, de tomar más en serio lo que es nuestra enfermedad, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer para no recaer. Entonces, a mí me ha servido de mucho, porque yo no veía las cosas así como las estoy viendo ahorita, de mi forma de pensar, y me ha servido mucho, y nos enseñan a ser ordenados, a tener una disciplina, tenemos horarios para todo, para bañarnos, para comer, para dormir y para todo. Entonces, esto sí nos sirve mucho también, y sí los padres deben de estar enterados de eso, porque tanto como ellos y nosotros debemos de tener más información, que realmente en veces ignoramos. En veces dicen, ay, mi hijo está enfermo, ay, lo llevo con el doctor y esas pastillas que se las tome y ya se va a poner bien. No, no es así. Tienen que estar informados de muchas cosas, de las cosas que nos suceden a nosotros, de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, para también tener una buena atención por parte de ellos y que haya más comprensión por parte de ellos, y para que tomen las cosas más en serio, y también nosotros, y hacer las cosas con responsabilidad. Sí, con responsabilidad, de acuerdo. Eso es lo que también... Lo que, sí. Hay que ser más responsables, ¿verdad, licenciado? Sí. A ver, los que han estado muy calladitos, no voy a decir nombres, pero... Yo rescato dos cosas de lo que hemos hablado. Una es lo que dice Perla, ¿no? De... pues como no limitarse por la enfermedad que sea que tengan, porque yo creo que, o sea, esta enfermedad es como cualquier otra, o sea, como cualquier otra enfermedad que les pueda dar a las personas, excepto que ustedes tienen que pasar un tiempo aquí. Pero se trata, no sé, de echarle ganas, de estar conscientes, ¿no? Y otra cosa que se me quedó grabado es lo que dijo el licenciado, como... pues, ¿qué hace falta para que una persona esté afuera? O sea, ¿qué hace que una persona esté afuera y qué hace que una persona tenga que estar adentro? ¿Qué piensan, Gema, Marcela, Osvaldo? Pues que estemos bien, que nos acoplemos al mundo de afuera, es lo mejor. Estar acoplados allá para no extrañar tanto. Primero que nada, va a necesitar a alguien que nos solvente los dos gastos, porque es muy, muy importante que estando afuera alguien sepa de eso, de nuestros gastos, de nuestra estadía, y luego para entonces ya poder trabajar y nosotros solventarnos. Pero principalmente que haya alguien que esté solventando nuestros gastos. Tener apoyo, Marcela. Sí sabes de la ayuda del gobierno, ¿no? ¿O no sabes eso? No, yo me refiero de la familia. El apoyo económico, que es bien importante. Sí, tú es estás importante, hablando, ¿no? Sí. De la importancia de poder estar afuera. Aunque yo me pregunto, yo digo que si realmente esa es la solución, ¿no? Estar uno cuerdo afuera, haciendo como soldadito lo que tenemos que hacer, o no sé, ¿no? Sí. O sea, si la sociedad... Yo me lo cuestiono. Si la sociedad está enferma y nos acoplamos a esa sociedad... Y regresamos, les mentimos, dijimos que íbamos a hacerlo por partes, a dividirlo en dos... pero no fue así. Tiene que ver con que pues este lunes ha sido un lunes medio movido, ¿no? Y creo que vale la pena también mencionar eso. Este miércoles que acabo de pasar fue 8 de marzo. Yo vengo muy cansada. Sí, estuvo bueno. Estuvo muy padre ahí. Tuve el honor y el placer de vivir junto con Ale el paro. apoyando en lo que se podía, realmente no en lo que había quedado, que iba a apoyar, que era la guardería, porque éramos 9 vatos alrededor de un morrito de 8, de 9 meses, y entonces era exagerado pues que todos estuviéramos ahí, pero estuvo padre, estuvo muy padre ver la organización de parte de las mujeres, y después la marcha fue lo que más me emocionó de todo, la batucada estaba súper fregona, las consignas, lo viví muy intensamente. Me di el gusto de conocer a personas bien chidas, a mujeres increíbles, solo que no quedó ahí, ¿no? Lo más padre y lo más interesante es que no quedó ahí, o sea, que al revés, se desató, ¿no? Inició otro ciclo y se dio mucho más movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita venimos cansadas porque, no sé si decir esto, pero lo voy a decir, no importa. Venimos de hablar con la rectora de CUSEI, entonces pues vengo bien saturada. Pero bueno, regresando un poquito nada más también para cerrar, pues una de las cosas que finalizaba el audio, si se quedaron hasta el último, gracias, pues es eso, es cómo le hacemos o realmente cuestionarnos si para que las personas que están dentro de los psiquiátricos puedan estar fuera de, necesitan realmente adaptarse a una sociedad, y Andrea lo planteaba ahorita al final, no, que no se alcanzó a concretar la idea, es si las sociedades están enfermas y nos adaptamos a ellas, entonces ¿qué? Ajá. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿O será que estamos tan adaptados que nosotros somos los enfermos y quienes están adentro del psiquiátrico simplemente viven en otras realidades que son menos jodidas, pero ajá, que nosotras se los jodemos al encerrarlos? Sí. Bueno, yo dejo eso ahí abierto para que se comente. Estaría y también bueno. De la experiencia de Olais, por ejemplo, que nos dijo que ya tiene 35 años él en psiquiátricos, entonces pues él se lo sabe de pe a pa, ¿no? O sea, me imagino, y él es mucho más exigente, ¿no? Un poco desde el privilegio de haber estado en instituciones privadas, más de cualquier forma yo creo que tiene todo el derecho a exigir. Pues la exigencia de una vida digna, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Como todas las personas que están ahí y qué es lo que buscan. Es lo que se busca, y qué mejor que darnos la oportunidad de escucharles, uh-huh, hablar sobre su vida dentro del psiquiátrico desde las diferentes posturas, sí, para saber y entender poquito, ¿no? Y que hoy tuvimos la oportunidad de escuchar qué es lo que comen, que tienen un taller de cocina, que, bueno, me imagino solo las mujeres toman. No, qué pacho, también. Claro. Digo, solo lo digo porque solo fueron mujeres las Osvaldo que hablaron. Osvaldo va al taller de cocina. Osvaldo va al taller, qué chido. Sí, y bueno, nos explicaban también un poquito cómo está constituido ahí adentro, Andrea comentaba eso, y no sé, sentí que este programa fue mucho más, fue ahora sí que una entrada, un ojo ahí dentro de la institución que nos dejó ver mucho más claro la convivencia y las dinámicas que ahí se establecen, ¿no? Así es, y que la otra vez lo decíamos, las relaciones como una forma de resistencia, las amistades y el escucharnos. Uh-huh. El escucharnos, así que así como les escuchan, pues también ustedes háblenles, escríbanos y comenten. No tendría otra cosa que decir y me parece como un punto importante de reflexión esto que acabamos de hablar. Sí, ya se dieron cuenta que hoy se leyeron sus comentarios en la sesión. Se comentaron, se habló acerca de ellos, y bueno, sigamos girando la rueda. Vámonos entonces ya. Vámonos, nos escuchamos el próximo lunes. Así es. A misma hora, mismo canal. Salimos, nos despedimos con una rolita, que es la de Que se cuelan, de... Pues está con varias, son varias chicas, intérpretes Eva españolas. Sierra... no recuerdo en este momento exactamente Eva cómo Sierra se y llama compañía. Y compañía. Pero bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Tengan bonita noche. No lo vaya a creer. Hemos encontrado un vídeo que se llama Ni gay ni lesbiana, que pone música al discurso de un predicador que está crazy y que encima se cree lo que dice. Así que mira, lo vamos a cantar para correr con nosotros de las maravillas que suelta por la boca. Dice cositas así como esta: que tienen su marido. Además de tener su mujer, se tapan con la mujer que tienen. ¡Qué poca vergüenza! Desde luego. Un hombre verdadero repele el calor de otro hombre. Y tanto. Me gusta tener relación con un Tener cuidado porque hay gente que se cuela, porque aquí hay mucho amor.